Hace poco, la editorial de la ciudad chita del territorio Zabaigal de Rusia publicó en folleto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea poderosa y próspera.